Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y ahora nos vamos a dar el gusto de hablar con una grande del teatro, del cine, de la televisión, directora. Últimamente también ha incursionado en la dirección escénica de la ópera. Bueno, decimos su nombre y ya todo el mundo va a tener una imagen de alguna actuación en teatro, en cine o tal vez en televisión. La señora Leonor Manso. ¿Cómo te va, Leonor? Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vos sabés que la excusa, como decía yo en el comienzo del programa para llamarte hoy, es que el otro día tuve la suerte de estar en una de las funciones de La Voz de la Sirena. Una obra que estás que vos adaptaste y que además estás dirigiendo. Y la verdad es que yo creo que uno cuando ve buen teatro, y eso es lo que genera apasionamiento en el público de teatro, es que uno cuando ve algo bueno, algo bello, sale transformado. Es decir, no es lo eso a mí solamente me pasa en teatro. No me pasa, por ejemplo, en el cine, y amo el cine. No sé si vos estás de acuerdo. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Creo que, bueno, la particularidad del teatro es que no hay nada en el medio. Es el hombre con el hombre, ¿no? Mirándose a sí mismo, uno que sube un escenario y es el intérprete de un personaje, de situaciones, y el público que es parte fundamental en el teatro. En el cine, bueno, está toda la cosa técnica en el medio. Si bien hay películas que también te conmueven muchísimo, pero el teatro es una cosa directa, ¿no? Sentir ahí lo que le va ocurriendo a ese personaje y reflejarte, reflexionar, sentir cosas. Para mí también el teatro es único. Vos sabés que en realidad yo hubiera querido, y seguramente lo haremos más adelante, tener también una extensa nota con Alberto Muñoz, que es el autor de la obra, La Voz de la Sirena, y con Claudia. Entonces quisimos, con Claudia Tomás, que es la protagonista, hicimos una muy cortita nota con Claudia, porque no la queríamos dejar afuera, y me gustaría compartirla con vos y después seguimos charlando. Sí, cómo no. La Voz de la Sirena es una obra escrita por Alberto Muñoz, dirigida y adaptada por Leonor Manso. Para mí, como actriz y como cantante, trabajar con estos dos enormes artistas es un privilegio absoluto, es algo maravilloso, donde yo tengo la oportunidad de aprender permanentemente y de crecer permanentemente. Eso en el caso de saber aprovechar esta oportunidad. La Voz de la Sirena tiene un personaje central que es quien relata toda la historia, que es Betty. La madre la abandonó de pequeña y ella se entera que su madre ha muerto y decide ir a despedirse a la tumba de su madre. ¿A quién le dice en ese momento aquellas cosas que no le pudo decir nunca en la vida? La madre era cantante de tangos, adorable, pero por otro lado la madre no pudo sostener esa vida con un marido golpeador y finalmente se fue de la casa, abandonándola a ella también. Betty es policía y canta cosas, canta bien, pero ella no cree que ella canta bien, realmente no tiene registrado que ella puede cantar tan bien. Y encuentra en esas canciones las palabras que le faltan para terminar de decirle a esa madre muerta ahora las cosas que ha querido decirle toda la vida y que no pudo. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Qué completa esta actriz, ¿no es cierto? Sí, maravilloso, sí. ¿Cómo fue el proceso de este trabajo para vos como directora? Siendo también una actriz, ¿no? Porque digo, primero fuiste actriz y después te convertís en directora y estás ahí entre estos dos trabajos. Sí, bueno, en principio fue con el texto, con la obra de Muñoz, que él es esencialmente poeta y presenta en este caso este personaje de Betty y sus situaciones de una manera maravillosa, con palabras y con una profundidad y un humor muy particular. Pero era trasladarlo concretamente a la acción teatral, ponerlo en pie eso. Claro. Y después el trabajo con Claudia. Como pasa siempre en el teatro, en la medida en que el actor empieza o trata de encarnar esas palabras, van apareciendo cosas que uno de pronto no había pensado. Fue un trabajo muy intenso y muy bueno. Vos sabés que últimamente he estado viendo algunas obras interpretadas por un solo personaje y yo no puedo dejar de mencionar 448 Psicosis, que fue un trabajo tuyo que me gustaría, ojalá lo volvieras a hacer, supongo que debe ser durísimo hacerlo, pero fue un trabajo que yo creo que, no he, te digo sinceramente, te lo digo desde el corazón, sí. No he visto algo igual, es decir, de un nivel de actuación sin recursos, digamos, sin recursos de movimiento, es una cosa mágica. ¿Por qué no recordás un poquitito de qué se trata para la gente que no tuvo, como yo, la suerte de verte? Bueno, es una obra de Sarah Kane, una autora inglesa, y ella relata también de una manera muy muy particular, sintética y poética, su situación. Es una mujer que se encuentra en una situación extrema y que termina suicidándose. Para mí también es un texto y un trabajo que quiero mucho y recuerdo mucho, y que tengo idea de reponerlo justamente porque lo hicimos mucho tiempo, hemos viajado con él, pero nunca le pusimos un punto, nunca dijimos, bueno, esta es la última función. Qué bueno. Entonces me gustaría hacer algún tiempo de función para decir, bueno, hasta aquí ya me desprendo de ella. Pero es una joya, sé que estuviste de gira por España, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, es una obra que también tuvo un montón de repercusiones, como muchas cosas en las que vos has participado, porque algunos se recordará Vulnerables, también fue premiado, otros se recordará, Made in Lanús, no, otro dirá, no, Made in Argentina, en el teatro, ¿no? ¿Cuántos recuerdos, cuántos premios, cuántas cosas importantes has hecho, Leonor? Sí, la verdad que he tenido mucha suerte en eso, en estar con materiales muy ricos, con obras muy ricas y personajes muy ricos. Bueno. Ayer justamente fui al teatro y al lado mío estaba un señor y me dice, ¿usted es Leonor Manso? Sí. Ah, todavía recuerdo la puesta de Esperando a Godot, y esto lo hice hace mucho tiempo. Y bueno, esas cosas son importantes para mí porque uno siente que es útil, porque si lo recuerda es porque algo le pasó con ese espectáculo, y de eso se trata, ¿no? El trabajo de uno. ¿Vos también tenés un lindo recuerdo de Vulnerables? Ah, sí, maravilloso. Sí, maravilloso, porque yo hacía cerca de 8 años que no hacía televisión. Y bueno, cuando empecé a trabajar el personaje, lo fuimos enriqueciendo con los autores y con el director, con Daniel Barone, y realmente me sentí muy libre y muy jugando mucho. Y en la televisión a veces es difícil eso. Si bien era un unitario y siempre hay más posibilidad de trabajo que cuando haces una novela, una tira que es diaria, ¿no? ¿Y tu experiencia con la ópera cómo fue? A mí me sorprendió muchísimo, Juventus Lírica, digo, oh, Leonor Manso también dirección escénica de una ópera, debe ser algo, es muy diferente, ¿cómo es? Mira, es algo que se le ocurrió a la directora de Juventus Lírica, Ana Dana, hacía un tiempo que ella me decía que yo tenía que hacer la regí de alguna ópera, y yo decía, pero con la ópera, nada de la música para mí, no. Eso no te preocupa porque para eso está el director musical, vos te tenés que ocupar de la puesta y de la actuación de los cantantes. Y la verdad que la experiencia fue hermosa. Primero que el mundo de la ópera es bellísimo a partir del material, que es lo que es la ópera en sí misma, que reúne tantas cosas bellas como es un texto, una historia, el canto, la música, la orquesta, ¿no? y realmente fue una experiencia muy feliz para mí y para todos los que la hicimos. Y este año voy a hacer la regie también en Juventud Lírica de Tosca, de Puccini. Así que ya estoy trabajando en eso. ¡Qué maravilla! Y vos mencionabas a Ana Dana, y yo la recuerdo con muchísimo cariño a Ana Dana, que también cantaba canciones para niños, yo me acuerdo, hace muchísimos años. Sí, y tiene sus discos y demás. Sí, sí. Y después, bueno, su camino la llevó y la sigue llevando por otros lugares también excelentes, ¿no? Así que sí. Acá reconozco como un mérito el haberte convocado, me parece una genial idea. No, sí, realmente... yo le agradezco porque es un mundo hermoso el de la ópera, y sobre todo en Juventud Lírica, donde hay gente tan joven y talentosa y con tantas ganas, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que fue una experiencia feliz y espero y pienso que esta también va a serlo, la Tosca. Bueno, yo supongo, ahora entrando en un terreno familiar, que tendrás que ponerte babero cada vez que ves a Paloma. Ay, sino... sí. Porque te he visto en algún estreno, no de ella, no donde sí, ella, sí. Pero ahí se nota ahí un cariño tan especial entre ustedes. Esta es mi sensación, mirándolas desde la platea en otra butaca ustedes. Sí, la verdad que... Bueno, Paloma es una actriz muy buena, siendo muy joven, yo percibí desde el primer momento que era actriz, cosa que eso vos podés estudiar, pero después ser actriz o actor es otra cosa, eso ya depende de podés ser muy buena alumna, pero a lo mejor de pronto no sos actriz, no sos claro, buena actriz. Claro. En el caso de Paloma, desde su primer trabajo, realmente tanto al padre como a mí nos impresionó muchísimo. Y bueno, está haciendo su camino y con cosas muy lindas. Y sí, estoy muy feliz con ella. También tuvieron la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Es decir, en el elegido, que esa también debe haber sido una experiencia muy interesante y también muy reconocida por el público. Sí, pero fue tan genial porque nunca habíamos trabajado juntos con Paloma y desde el primer día de grabación fue tan natural, tan como si toda la vida, claro, porque ella es actriz y es muy buena, entonces ni el padre ni yo de protegerla o de ver, no, ella está ahí y funciona sola y muy bien, y interrelacionarnos con ella fue en el trabajo fue hermoso. Estaba pensando también en otro personaje muy admirado por toda la gente de teatro, Juan Carlos Gené, que creo que tiene mucho que ver en el comienzo de tu carrera. Vos estudiaste con Juan Carlos. Sí. Contanos un poquito cómo fue eso. Sí, él fue y es mi maestro. No solo porque, bueno, nos daba herramientas de cómo afrontar un texto, un personaje, sino por todo lo que él transmitía con respecto a la ética y a la responsabilidad que tiene nuestra tarea, ¿no? Esas son las cosas que yo más atesoro de él, ¿no? Que no solamente porque por su discurso, sino por toda su actitud en la vida de él como actor, como director, como autor, ¿no? Y como maestro. Tenemos el placer de estar hablando con Leonor Manso. ¿Qué tal, Leonor? Mi nombre es Gustavo Lema. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en general cuando tenemos la posibilidad de hablar con alguna figura del espectáculo, con alguna actriz, con algún actor, tenemos un pequeño jueguito que hemos dado en llamar el no sé. Es medio irrespetuoso, te cuento, Leonor, para no, que te no, prepares. No, ¿cómo medio irrespetuoso? No, lo más mínimo. Todo con respeto. La intención es hacer un recorrido a través de la historia y la carrera de la figura con la que estamos hablando. Y en este caso en particular, con algunos audios, ver cuánto identifica el actor o la actriz de su propia carrera. Leonor, ¿te animás a pasar por el desafío? Bueno, vamos. Antes que nada, obviamente no tengo que dejar pasar que tenemos unos premios maravillosos. Seguimos con la aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Leonor. Y una cubetera, es de color fucsia, tiene algunas pérdidas, pero cuando tiene los hielos no hay demasiada dificultad. Bien, la veo interesada. La risa marca que hay un gran interés en el juego y sobre todo en los premios. A ver, vamos con el primer audio. Ah, vamos con la presentación, perdón, ya estoy metiendo la pata. Presentación. El no sé. Ya tenía pérdida de memoria, tenemos presentación, entonces ya hemos hecho la presentación, el puntaje empieza a contar a partir de este momento. Leonor, ¿preparado? ¿Vamos con el primer audio? Vamos nomás. Escuchemos entonces el primer audio, a ver si lo logra identificar Leonor Manso. ¿Cómo que no vas? No voy. Desde ya te digo que la patria va a ir si quiere. Si quiere. Patria me dijo, me la llevo. Me parece que hay un regalo acá. La llevo. A ver, la producción está regalando premios, ¿eh? Si quiere. Eso es Made in Lanús. Sí. O Made in Argentina. Exactamente. Sí, en la película. Muy bien, Made in Argentina. ¿Recordás el año? Ay, no me preguntes eso, porque tendría que hacer un esfuerzo. A ver. En el 86. Ay, muy cerca, casi 87. Muy bien, 87, muy bien. ¿Y cómo fue la experiencia ahí de la película? Bueno, nosotros primero hicimos la obra en teatro, claro, porque es una obra de teatro cuya autora es Nelly Fernández Tiscornia, y lo hicimos justamente en el año 86, 87. Fue una experiencia hermosa. El texto de Nelly es genial, porque realmente plasmaba de una manera increíble este tema de las familias separadas, divididas por razones políticas o económicas. En este caso concreto hablaba del exilio a partir de la dictadura militar, ¿no? Claro. Y de los que se quedaron y de los que se fueron. No, fue un espectáculo maravilloso, todo lo que nos dio. Fuimos con él también a España, con la película a Cuba, a muchos lugares. Y bueno, lo que pasa con los textos importantes, en realidad todos los pueblos se veían reflejados en eso, ¿no? Porque todos tenían experiencias de este tipo. Tenemos que decir que esta anécdota, Leonor, ha sumado mucho puntaje a la respuesta, y el año 86, muy cercano al 87 también, por lo tanto estamos en los 3.75 en este momento, Leonor. Pero se viene el otro audio. Ah, y hay dos posibilidades más. El que viene es un audio medio violento, escuchémoslo, la gente que es un poco asustadiza, tápese los oídos. Bufarreta, te digo. Pero no sé, señora, ¿cómo me va a decir bufarreta? Sí, porque sos un sucio. Pero vos sos una sucia, me acuerdo que eso. ¿Por qué no te pones ese pelo de mierda que tenés? ¡Mierda, hija de la gran loca de amor! Se va. Muy bien, sí. Muy bien, lo dijo antes de tiempo. A ver, escuchemos de vuelta la respuesta. Locas de amor. Correcto, muy bien. Año, yo sé que soy hincha, pero es el puntaje me lo exige el escribano. Yo no es por mí, es el escribano. Ay, yo me acuerdo. No sé. Y hace 8, mirá. ¿Eh? Hace 8. Hace 8 años. Por Julia, ¿por qué no le decís el año también? Eso es un regalo. No sé. ¿Cómo? 2004. Año 2004. Sí, con Alfredo Casero. Exactamente, sí. Una escena risueña, pero... Dura. Dura también. Sí, era fantástico el personaje ese. Todo ese programa fue hermoso. Y este personaje que yo hacía, que no recuerdo cómo se llama, que era una señora gorda que estaba ahí encerrada en su casa con gatos. Sí, estamos tratando de recordar, pero nuestra memoria también dice, no sé. Yo no quiero hacer esto muy largo, porque la verdad es que vos no sabés todas las cosas que preparamos para este programa. ¿Ah, sí? Pero yo sé tu historia con los gatos, porque la estuve investigando. Ajá. Y ella tiene historia con los gatos, a partir de ese programa, ¿o no? Serio? Sí, a partir de ese programa, bueno... Yo trabajaba con varios gatos, pero una que se llama Coqueta, estaba todo el tiempo con ella y teníamos 8 horas de grabación juntas. No. Bueno, total que se hizo un vínculo. ¿Y le heredaste? Y la persona encargada de llevar los animales estaba muy impresionada por el vínculo que había hecho con Coqueta, porque además cuando estaban en la casa y de pronto pasaban el programa, la gata escuchaba mi voz y se iba hacia el televisor. No. Entonces me dijo, te quiero regalar un gato. Bueno, y así fue que nos regaló Sofía, una gata hermosa. Sí. De raza egipcia. Wow. Preciosa, preciosa. Qué lindo. Esta historia sumó mucho, mucho puntaje. Está 4,80. Está 4,80. Estás muy cerca de la cubetera, Leonor Manso. Vamos con el último audio y definitorio. Les quiero estar escuchando con también, atención. Este es un regalo. Me quiero separar. Voy a dejar que te separe. Porque soy mi marido. Porque te quiero. No veo. No escuchas, a ver. No escucho y por lo tanto no veo. Es que lo hace la producción a propósito para que no puedas ganar, me parece. Porque soy mi marido, porque te quiero. No voy a dejar que te vayas. Pues Natalie, está bien. No. Vamos a dormir ahora. Sí. ¿Ahí escuchaste? Sí, pero no sé qué es, no me acuerdo. Una mujer muy enamorada, pero además muy enojada de que el marido se quisiera separar de ella. Y la voz, te doy una ayudita más. La ayuda de Julia me encanta. Norman Brisky estaba con vos en esa escena. Sí, ya sé, Mujeres Asesinas. Sí, correcto. Sí. Casi sin ayuda, Sí. Está bien. Muy bien, Leonor. El año no me acuerdo, pero me gano la cubetera. Sí. A la cubetera está llegando, Leonor. Sí. Esperala tranquila porque va en bicicleta. El muchacho que la lleva se llama Juan Carlos. El muchacho tiene algunas dificultades, pero va a llegar más o menos pasado mañana con la cubetera. Así que felicitaciones por el puntaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, además, tu sentido del humor. Quiero recomendar especialmente La Voz de la Sirena, dirigida por Leonor Manso, con Claudia Tomás, sobre texto de Alberto Muñoz, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1553, y próximamente 448, que ahí estaremos, te juro, cuando la repongas, y también en la próxima ópera que vas de la cual vas a hacer la dirección escénica, que si no me olvidé, es Tosca de Puccini. Bárbaro. Leonor, muchísimas gracias, un abrazo enorme y nuestra sincera admiración. Bueno, muchas gracias a ustedes y al público, los esperamos para ver La Voz de la Sirena. Un abrazo. Gracias, adiós. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.